Soy de Calama y estudio prevención de riesgos 100% online. Yo desde Magallanes, administración de empresas 100% online. Yo desde Isla de Pascua, estudio informática 100% online. Talcahuano, Arica, San Fernando. Desde Chiloé, estudiamos 100% online. En Instituto Profesional IAAC, eliminamos las barreras geográficas para que miles de chilenos puedan estudiar 100% online. Conéctate con una nueva forma de aprender. Más de 14.000 alumnos en todo Chile ya lo hacen. IAAC, líderes en educación online. www.iacc.cl. Infórmate sobre nuestras becas en arancel y matrícula. Conéctate con nuestras redes sociales, fanpage Radio Sago y a través del Twitter, @RadioSago. Aquí viene el Hyundai HD75 y HD78 que lucen sus nuevas carrocerías de baranda por solo 990 mil pesos. Ya comenzó la temporada de carrocerías a solo 990 mil pesos para la línea Mighty HD65 y HD78. Ven y viste tu camión en nuestros concesionarios o entra a HyundaiCamiones.cl. Hyundai, la marca de vehículos comerciales con el menor costo operacional de Chile. Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora. Nuevo concesionario en Puerto Montt, Servimac, para ventas, servicios y repuestos. Visítanos en Circunvalación sin número, sector Cardonal. Promoción válida del 24 al 31 de mayo de 2019. Stock limitado. Términos y condiciones en HyundaiCamiones.cl. Este programa es presentado por Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Comienza el programa con más minutos en cancha. Onda Deportiva de Radio Sago. Noticias, entrevistas, comentarios analizados por profesionales del deporte, líderes en transmisiones. Onda Deportiva de Radio Sago. En esta jornada de día viernes 7 de junio, ¿cómo pasó esta semana? Sumamente rápido, ya llegamos a un nuevo fin, claro, a un nuevo periodo donde usted es un poco más relajado, que puede estar con la familia, puede estar en los espectáculos deportivos, culturales, artísticos. Nos convoca esta tarde a hablar de varias disciplinas. Y adelanto algunos titulares porque hoy vamos a contarle que casi agotadas se encuentran las entradas para el encuentro de Copa Chile entre Deportes Puerto Montt y Colo Colo. Este partido está determinado para este domingo a las 15 horas. 14:30 Onda Deportiva de Radio Sago estará en el aire 96.5 FM. Vamos a enlazar hoy con el presidente de la Comisión Fútbol, Claudio Bustamante, pero también vamos a conversar con el mayor de carabineros, Boris Alegría, prefecto de servicios de carabineros de la prefectura de Llanquihue, a cargo también de los procedimientos ahí en de este gran evento que se viene en el Llanquihue. Selección chilena ganó con lo justo a Haití anoche en La Serena. Defenderemos así nuestro bicampeonato. Toda la programación del baloncesto hoy está Luis Avendaño, Mauricio Rosas, Mauricio Rosas, Luis Avendaño. Muchachos, comencemos el diálogo ya de saludo protocolar. Luis Avendaño, la vamos a hacer extremadamente breve. Buenas tardes, señor. Ya en 11 grados. Muy bien, 11 grados. Mauricio, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rafael. Ya, comenzamos de inmediato. Sabes que tenemos un audio importante hoy, muchachos, porque también se ha pronunciado a través de Onda Deportiva la máxima autoridad de carabineros que va a tener a cargo, digamos, este dispositivo policial que, ojo, ya la barra de Colo-Colo, la Garra Blanca, va a ser custodiada desde Purranque. va a pasar no por el centro, se va a desviar como para Chiloé. Algunos dicen ojalá que vaya hasta Pargua, pero la desvían ahí en... y lo tiran al agua. En Paritao. ¿Qué tal? ¿Qué te parece el arduo trabajo que va a tener la policía? También estadio seguro. Seguro. Sí, efectivamente. Interesante, ¿no? Obviamente que la presencia de Colo-Colo hace que todo tenga que ser como corresponde. Y más la barra que no siempre se ha comportado de buena manera. Así que no, son las situaciones que corresponden. Y es de esperar que en la cancha se dé un buen espectáculo. Perfecto, Luis. Sí, bueno, tenemos un audio ahí con el prefecto subrogante, el que va a estar a cargo de todo el operativo que significa, ¿no? Uno puede pensar de que es solamente el día del partido, pero lo que dice el subprefecto, que desde el día mismo sábado, en horas de la tarde, comienza todo el operativo. Con gente, o sea, mañana. Con carabineros que traen desde afuera, todo completo. El centro de Puerto Montt, terminales de buses y todo donde haya afluencia de público desde el día mismo sábado. Es más, Luis, mucha actividad deportiva se tuvo que suspender. Claro. Por la situación del partido de Colo-Colo Puerto Montt. Perfecto. Vamos a adentrarnos publicitariamente y ya vamos a escuchar el diálogo con el mayor de carabineros, Boris Alegría. Comenzó en Servimac la temporada de carrocerías a solo 990.000 en Hyundai camiones y buses para la línea Mighty HD65 y HD78. Ingresa a HyundaiCamiones.cl y cotízalo ya. Términos y condiciones en HyundaiCamiones.cl. Ven a Servimac Puerto Montt. Clínica Dental Adonai, la solución para tu salud bucal. 20% de descuento hasta el 21 de junio. Si tú dices que vas de parte de Radio Sago Onda Deportiva, 20% de descuento en instalación de ortodoncia, blanqueamiento dental también. ¿Dónde está la Clínica Dental Adonai? En el edificio Los Héroes, Urmeneta 405, oficina 408. Fono contacto 99-853-3223. Todo en restauraciones, extracciones y mucho más. Corretaje del Valle, venta, arriendo de casas y departamentos, experiencia y conocimiento a su servicio. Fono contacto más 569-880-87-425 aquí en Puerto Montt. Atención, ofertas diarias en planchas OSB Norway, plancha transparente. Todo está en Ferretería Paredes y para calefaccionar tu casa, briqueta, pellet, leña y carbón. Avenida Los Notros 851, sector Mirasol, Ferretería Paredes, calidad y economía. Diálogo de Onda Deportiva en exclusivo con el mayor Boris Alegría, prefecto de los servicios de carabineros de la prefectura Llanquihue y, bueno, a cargo de los servicios también de este gran espectáculo por Copa Chile que ha despertado, para qué le cuento, el interés de toda la región y más. Dialogamos entonces, escuchamos el audio, la conversación que estuvo con nosotros. Luis Avendaño Loaiza entrevistó para Onda Deportiva al mayor de carabineros, Boris Alegría, quien nos cuenta sobre todo lo que va a ser el plan de trabajo en terreno y que ya comienza muchas horas antes del espectáculo. Le saludamos, mayor Boris Alegría, bienvenido a la Onda Deportiva aquí en Radio Sago 96.5 FM. Buenas tardes. Muy buenas tardes para usted y para todos nuestros auditores en esta fiesta deportiva, porque así va a ser. Pues precisamente esperamos, como usted bien dice, que no tengamos ninguna novedad en esta actividad deportiva que vamos a tener el domingo. Me imagino, veo que tanto usted como los auditores quisieran saber qué es lo que está haciendo Carabineros en materia preventiva, los cortes de tránsito, qué es lo que se viene precisamente con la gente que viene de afuera. Y en eso precisamente estamos ya hoy día en la mañana, precisamente se zanjó el último punto que teníamos pendiente a nivel operativo. Se hicieron unas reacomodaciones ahí en cuanto a recursos humanos que íbamos a destinar. Pero ya el grueso ya está listo, estamos dispuestos precisamente para que nuestros auditores sepan y tengan la tranquilidad. Nosotros estamos ocupando la estrategia precisamente de copamiento comunal. La idea es que esto no nos pille de sorpresa, sino que al contrario, nosotros esperemos a la gente que viene desde afuera para dar precisamente la seguridad a nuestra comunidad. Aquí tenemos dos escenarios. Uno que es el urbano, de la gente común y corriente, que incluso no le pueda gustar el fútbol, que puede haber afectado su desplazamiento cotidiano. Y el otro escenario, obviamente, el que se da dentro del recinto deportivo. Para ello, en el recinto deportivo está considerado hoy un aforo de 9.500 personas, dentro de las cuales están consideradas 2.500 solo para visita. Es una categoría que está considerado un partido de fútbol categoría tipo B, es decir, que va con una complejidad de mediana hacia arriba. Nosotros en nuestros estudios, ¿no es cierto?, nuestros análisis, hasta el minuto no deberían arrojar novedades adversas. No obstante eso, para enero es una institución preventiva, por lo tanto tenemos gente en la calle. ¿Cuánta gente tenemos en el estadio puntualmente destinado a la seguridad de los hinchas? Tenemos 150 carabineros, algunos más, algunos menos. Esto obviamente complementado con la ayuda de 120 guardias de seguridad. Nosotros ya nos reunimos con la máxima autoridad provincial, con la gente que viene de Santiago, Estadio Seguro. Se analizaron precisamente todos los escenarios que podrían producirse en cuanto a la seguridad en el perímetro, en el exterior. Se hizo una mesa de trabajo tratando distintos temas transversales. Por ejemplo, lo que le interesa mucho a nuestra comunidad, el tema de corte de tránsito. Efectivamente, hay que entender que el estadio Chinquihue, en las inmediaciones de donde se encuentra, es precisamente, se encuentra excepto en un sector que tiene mucha afinidad con la Universidad de Chile. Y ahí, ustedes bien saben, hay diferencias históricas entre las dos barras, por lo tanto nosotros nos hemos antepuesto y los desplazamientos los vamos a hacer tanto como para la llegada del estadio como para retirarse del estadio por el otro lado, por la ruta, sepanitado. Hemos puesto cortes de tránsito. El partido de fútbol empieza a las 3 de la tarde. Nosotros vamos a abrir las puertas, la boletería ya al mediodía, a las 12 del día. Pero a las 14 del día, perdón, a las 14 horas, a las 2 de la tarde, vamos a hacer un corte por ahí por la altura de la cuesta Zúñiga, ¿no es cierto?, de sur a norte. La idea es asegurar el desplazamiento, ¿no es cierto?, del vehículo, de los buses, del plantel de Colo-Colo y de los barristas. Por otro lado, para descongestionar, una vez termina el partido, que no sé, dependiendo de la duración, debería terminar a eso de las 17 horas, 5 de la tarde, la idea es hacer otro corte de tránsito ahí en Pacheco Altamirano, a la altura ahí, por ejemplo, de Ángel Mo, hacia el estadio. Ya no va a poder entrar nadie hacia el estadio, es decir, desde el estadio hacia Ángel Mo van a quedar dos pistas habilitadas, las dos pistas solamente para la gente que se desplace hacia Puerto Montt. Nosotros tenemos, como bien le contaba, hay ciertos resguardos que hay que adoptar. De repente algún auditor, algún hincha se puede preguntar, ¿no es cierto?, si puede ir a alentar a su equipo con algún bombo, algún lienzo, algún instrumento musical. Y la ley permite echar los instrumentos musicales, los lienzos, las banderas, en la medida que se haya pedido autorización a la gobernación. La gobernación ya sacó su resolución, están definidos quiénes, qué personas y con qué artículo pueden entrar. Es decir, alguien que no haya elevado la solicitud respectiva no podrá ir ni con algún instrumento para alentar a su equipo, ni con lienzo, etcétera, etcétera. Eso sería una infracción y obviamente habría que adoptar el procedimiento legal que corresponda. ¿Y los fuegos artificiales cómo lo piensan ustedes trabajar? Porque de alguna u otra manera siempre estas personas o barras que vienen desde otros lados ingresan siempre artículos pirotécnicos, bengalas, diferentes cosas. ¿Cómo lo piensan trabajar eso? Siempre un tema complicado, partiendo de la base que están todas las entradas vendidas. Entonces vamos a tener una convocatoria bastante interesante. Es un tema que Carabineros obviamente también fiscalizamos. Nosotros tenemos distintos niveles de corte que se van haciendo desde el exterior hacia el interior, cada corte con sus respectivos procesos de revisión. Tenemos nosotros perros que van a estar también cooperando a la función de Carabineros. Vamos a estar revisando bolsos, pertenencias personales. Vamos a revisar todo lo que ingrese al estadio, obviamente con personal del sexo, del mismo sexo que la persona que se vaya a fiscalizar. Es una oportunidad también para hacer el llamado que alguien que a lo mejor consciente o inconscientemente pretende ingresar alguno de estos artículos, hay que ser claro. las infracciones van a ser denunciadas. Aquí hay detenciones de por medio, hay infracciones a la ley. Aquí recordemos que es un tema que regula los estadios en el contexto de seguridad. Por lo tanto, hay que estar atentos. Nosotros, como bien le decía, vamos a hacer copamientos antes, durante y después. Sábado en la noche ya van a haber servicio con detección de alcohol. Usted sabe que antes también llega la gente de afuera y empieza a celebrar prematuramente. Al minuto del partido hay un perímetro de seguridad de 5 cuadras donde está prohibida la venta de bebidas alcohólicas. También nuestros vecinos, los que tengan locales comerciales, no caer en la tentación. De repente la infracción, hay una infracción grave ahí a la ley de alcoholes. Y eso, en el fondo, lo que quiero transmitir a la comunidad mediante su radio, mediante Radio Sago, es que tengan la tranquilidad que los servicios policiales están dispuestos. Aquí hay un copamiento previo, hay un análisis previo, y esto tiene que ser lo que siempre debieron haber sido los partidos de fútbol, una fiesta familiar. Siempre atractivo recibir un equipo tan grande como Colo-Colo. Lamentablemente los desplazamientos, la historia cuenta que a veces no arrojan los mejores resultados, no arrojan los mejores balances, pero vamos a tratar de que eso en esta oportunidad no ocurra. Perfecto. En modo de informar también a la gente, ¿qué son las cosas que no puede llevar la gente para ingresar al estadio? Antes eran las radios a pila, ahora ya las radios a pila van en salida, pero ¿qué otras cosas más pueden ser no entrables, digamos, al estadio? En términos generales, no puede entrar nada que profesamente pueda ser utilizado, ¿no es cierto?, para agredir a una persona. Obviamente, cortaplumas, navajas, encendedores, fósforo, botella, ¿no es cierto? Nosotros tenemos los resguardos, la gente, aunque usted no lo crea, llega de repente con bebidas, con botellas de vidrio que quieren entrar al estadio, pues eso está absolutamente prohibido. Todo lo que pueda ser lanzado a los árbitros, al público, obviamente está en el tema del criterio, o sea, no Carabineros no va a decomisar, por ejemplo, teléfonos celulares. Pero por ahí va. Todo lo que pudiese en algún grado, y a juicio, precisamente ahí está el factor humano que analiza y pondera in situ, todo lo que pudiese provocar daños, lesiones a las personas, va a estar prohibido ingresarlo. Perfecto, y el control de las barras que vienen de Santiago, ya se dijo que se iba a ingresar por el sector de Panitao, ¿y la salida va a ser por el mismo lugar, todo controlado? Sí, todo controlado, de hecho nosotros tenemos estrategias de copamiento, de control. La idea, ¿no es cierto?, aquí no se trata tampoco de criminalizar a determinados sectores, a determinadas bandas. No, la estrategia, como le dije yo, es de copamiento y que estas personas que vienen desde afuera sientan que allí están por lo menos sujetos a un control permanente, al ojo policial, que estamos atentos a lo que puedan hacer. Para ello nosotros tenemos controles incluso de tránsito en carretera. Entonces, no, la idea es tampoco alterar la tranquilidad de la gente que vive acá y que, como le contaba hace un rato atrás, a lo mejor no le gusta el fútbol. Tratar de impactar lo menos posible. Es importante, dentro de estos controles que nosotros vamos a hacer, que nuestros auditores instruyan a sus hijos, a sus esposos, en el fondo a la gente que va a andar en la calle a ese día, en ese minuto del evento, que lo hagan con su cédula de identidad. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a realizar controles de identidad. Y toda persona que no sea sorprendida con su cédula, con algún documento en el fondo que acredite su identidad, va a ser sujeto a lo que se llama control de identidad preventivo. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley nos faculta para tener a esta persona, para interrumpir su libre desplazamiento con un tope máximo de 1 hora, ¿no es cierto?, siempre cuando sea mayor de edad. Al menor de edad no se le hace este control preventivo. Pero lamentablemente este control de identidad puede llevar hasta que esa persona se pierda el partido. A lo mejor va en desplazamiento al estadio, a lo mejor va en desplazamiento a un restaurante, pero con ese afán de querer establecer la identidad, puede que lamentablemente se pierda el partido. El diálogo, ahí estaba el diálogo franco, abierto, explicativo sobre la tarea importante que van a desarrollar nuestros carabineros, y tal como lo explicaba ahí el mayor Boris Alegría. La verdad, muchachos, ya el contingente policial comienza a trabajar en las siguientes horas, ¿eh? Sí, bueno, ya la gente se tiene que dar por notificada las cosas que no puede llevar, entre ellos paraguas, encendedores, las banderas con su clásico mástil, algunos que son plásticos, otros de cartón, no pueden ingresar con eso. Está claro que tienen que llevar su cédula para poder ingresar al estadio, así que nos falta así el despistado y que quiere entrar después a la mala. Tiene dos opciones: huirse para su casa rápido a buscar los documentos o se pierde el partido. Claro, o lo otro que se ha requisado ahí, y no es que sean delincuentes, sino que especialmente la gente que viene de sectores rurales, siempre se compra una cortapluma, y no necesariamente para atacar a otro, y la usan con su respectivo estuche al cinto. Por lo tanto, tienen que evitar eso, porque igual se los van a requisar. Personas con hálito alcohólico, no necesariamente que estén borrachos, también no pueden ingresar. Claro. Los van a retener. Así que el que quiera tomarse su cervecita o dos cervecitas antes... Después. Si lo detectan, verá el partido desde la isla Tenglo. Claro, yo tengo un amigo que por la cara, pero no creo, si le hacen va a pasar el examen ahí. Bueno, pero se presta todo ahí para esta gran justa deportiva, que para a esta altura de los años, yo no sé si va siendo peor o no debiera ser el comportamiento, Mauricio y Luis, porque mira, tomar en resguardo una barra. Estas barras han quitado que la gente normal, la familia normal, vaya al estadio. Porque no solamente, esto es un informe policial que se evacuó de varios encuentros en Santiago. Sabes que el lumpen no solamente se resguarda en una parte donde está la barra, sino que se distribuyen. Por eso es que corre peligro hoy en día cualquier persona que quiera ir con su niño, con su señora, como era antes, Mauricio y Luis. Así es que creo que los tiempos han cambiado y lamentablemente la evolución de las barras se ha quedado un poco. Se ha quedado en el sentido de que son, primero que nada, son organizadas. Dos, es que esas barras muchas veces uno se pregunta, ¿van a alentar o van a otras cosas? Y eso hace que lamentablemente lo que tú mencionas, Rafael, que la familia que antes uno iba tranquilamente, ahora tiene que tener todos los recuerdos. En Santiago muchos se van antes del término del partido, ya sea Monumental o Estadio Nacional, para evitar la salida con este tipo de personas. Así que lamentablemente creo que ha evolucionado positivamente en muchos aspectos, pero en la situación del control de la barra, desde los mismos clubes, sobre todo los clubes más importantes, no han hecho absolutamente nada. Claro, ahora con respecto a esto, a esta nueva modalidad de construcción de estadios, que se hizo para que vaya la familia, este se lució en un torneo continental, fue la Copa América, que hizo su debut. Me parece el comportamiento bueno, mientras no se jueguen los clásicos aquí en Chile. Claro. Porque acá, obviamente... ¿Con el Chinquihue habla? En los estadios en general, claro, donde se jugó. Pero acá en Chinquihue, por ejemplo, ahora para el partido de Colo-Colo, se exigió, y por la alta peligrosidad, que se eleve la reja. Porque la reja no tiene más allá de cuánto, un metro veinte. Es que es para gente. Para gente. Claro. Para gente. Que va a haber, pues. Claro, que va a haber. Para gente normal, sí, es el problema. Claro. El problema es que las barras, ya hasta altura, el comportamiento ya no es normal, sí, es el problema. ¿Por qué? Porque tú, por ejemplo, estás en Santiago y eso le ha pasado incluso a amigos que son bien decentes. Van con la camiseta, ya sea de la U, de Católica, de Colo-Colo. Pero resulta que el tipo te pregunta porque como decimos los lolos, por aquí no vamos a dar de viejo, te cachan de dónde vienes, por tu forma de hablar, tu forma de caminar. Ustedes del sur, sí. Listo. Y como ellos en su jerga hablan, lo hacen de cuelga. O sea, los cogotean, incluso llevando tú la misma casaquilla que vas a gritar junto a ellos. Y eso pasa en todas las barras. Seguramente. Como ya este operativo no comienza el domingo sino que el sábado, los primeros caídos en desgracia de este partido van a ser el día sábado y esperemos en realidad que sea un partido donde vaya la familia. El estadio está a tope, no va a haber problema, digamos, de que va a haber algún espacio. No, el estadio va a estar completamente vendido, por lo tanto faltan unas pocas entradas, pero esas son las más caras. Las mínimas, yo creo, sí, deben ser. Que se agotan, yo creo, que entre hoy y mañana. Sí, o sea, por la necesidad de ver el encuentro, seguramente la gente, por ejemplo, de la isla, que ya se quedaron sin galería y quieren ver el partido, están obligados a comprar la que esté a la mano nomás, pues no les queda otra. Y no solamente de la isla, de Osorno. Osorno está en fútbol amateur. O sea, ver a Colo Colo también es un aliciente también. Y a Osorno le queda harto rato para ver un partido así. Es que, primero que nada, si no hay una construcción de un estadio nuevo, es imposible. Porque con esta situación de la ley de estadio seguro, el ¿por estadio qué tiraron para atrás ese estadio? A propósito. ¿Cómo para atrás? Sí, porque se quiso jugar ahí en algún momento y no se pudo. Es que no se puede. Porque me acuerdo que estaban los camarines, lo estaban reparando. ¿O no era solamente eso? Luis, han hecho algunas modificaciones, pero ese estadio ya cumplió su uso. Ya técnicamente, claro, la cancha, entre comillas, que es de sintética, puede estar bien, lucir bien, pero ya todo lo que es el entorno de la cancha ya quedó. O sea, con decirte que los tablones todavía son de madera. Ya, sí, y en estadio seguro eso ya no está permitido. O sea, ahí requiere lisa y llanamente otro estadio. Exacto. O dejarlo única y exclusivamente para fútbol amateur, no para baja convocatoria. ¿No? Porque el sueño es tener en Pilauco el la Villa Olímpica. En la Villa Olímpica, Pilauco. El presidente dijo que lo iban a hacer ahí. Claro que. Del fútbol de Provincial Osorno. Claro. Oye, agradecemos a Claudio Bustamante. Estuvimos recién, Claudio, compartiendo con el. Con el mayor Boris Alegría, prefecto de los servicios de carabineros de la prefectura de Llanquihue, y conversamos ahora en la onda deportiva con el presidente de la Comisión Fútbol. ¿Cómo se vive a menos de 48 horas podría ser? Yo nunca he sido bueno para la matemática, Claudio Bustamante, qué gusto saludarte en onda deportiva. Acá está Luis, también está Luis Avendaño, está Mauricio Rosas. Bueno, y acá estamos escuchándote ya. Buenas tardes, Claudio Bustamante. Hola, ¿cómo están todos por ahí? Estamos bien. ¿Cómo está ahí la Comisión Fútbol? ¿Cómo espera? ¿Cómo se vive este partido después de cuánto? Después de más de un poco más de 12 años sin que haya una pelea deportiva, bien digo, por los puntos entre Deportes Puerto Montt y Colo-Colo, hoy en distintas categorías, obviamente. Sí, mire, la verdad las cosas en lo deportivo, trabajando como lo ha hecho este plantel durante toda la temporada. En el tema logístico ya obviamente existen algunas demandas, algunas acciones que hemos tenido que tomar como institución, pero nada fuera normal, considerando que desde lo deportivo, como bien le dije, nos seguimos preparando de la misma manera. Sí, efectivamente. Bueno, y vamos a comenzar. Mauricio Rosas está acá, te va a saludar. Te escucha Mauricio, el presidente de la Comisión Fútbol, Claudio Bustamante. Claudio, ¿cómo estás? Hola, bien usted. Mira, en lo logístico, ¿en qué cambia? Porque se supone que esto no es lo mismo recibir a Colo-Colo que a Coquimbo Unido. Sí, bueno, lo primero es la cantidad de gente que va a intervenir en el espectáculo. Primero que todo, al aumentar el aforo, aumenta la cantidad de guardias, aumenta la cantidad de validadores, aumenta la cantidad de efectivo policial también. Es un partido que va a ser transmitido por la señal del CDF. Por ende, la logística en general, y como bien decía su colega, han pasado muchos años desde la última vez que tuvimos un espectáculo de esta magnitud, entendiendo al equipo que viene a jugar con nosotros, que genera una mayor demanda del área logística. Perfecto. Dialogando, ¿otra pregunta, no? Ya, Luis Avendaño, te está escuchando Claudio Bustamante. Hola, Claudio, buenas tardes. Hola, Luis. Claudio, mira, ya prácticamente ya no sé cuántas entradas quedarán, seguramente deben ser las mínimas, y ya la gente que va a estar a cargo de la seguridad también ya habló y dio sus indicaciones. Ustedes como institución, para los socios, ¿cuál vendría siendo el llamado, digamos? ¿Cuál llegar a la hora? ¿Qué cosas tienen que llevar? Porque en realidad hay harta gente que va a ir al estadio, que en ocasiones es la primera vez que van al estadio. Sí, bueno, en realidad a la gente, a nuestros socios, a los simpatizantes que siempre nos acompañan, la tienen relativamente claro. Nosotros somos una institución que tiene una hinchada, que si bien es cierto, son muy seguidores de nuestra institución, pero por otra parte son una hinchada que respeta las normas, que que va a, al espectáculo a hacer lo que ellos muy bien hacen, que es apoyar a nuestro equipo. Así que a la gente que nos acompaña habitualmente no hay mucho más que decirle. A la gente que no, no asiste regularmente, decirle que hay exigencias, como por ejemplo no se pueden entrar objetos contundentes, va a ser frío, no pueden llevar, qué sé yo, tazones, termos, cosas por el estilo. En relación a la logística, si bien es cierto, nosotros tenemos un recinto deportivo espectacular, bonito, muy bien ubicado, pero tenemos algunas deficiencias en cuanto a el ingreso y salida del estadio. Por eso, primero, en la llegada, llegar con tiempo y con mucha paciencia, porque en realidad es un poco complejo. Y al término de la del espectáculo, también tener la misma paciencia, porque la salida, por ser una sola vía de salida del estadio, es un poco lento. Aparte de eso, nada, puedo llegar con todo el ánimo de disfrutar un espectáculo deportivo que va a ser, creo, de primer nivel, y con todo el ánimo de apoyar a nuestro equipo para que podamos sacar la tarea adelante, que obviamente es quedarnos con los tres puntos. Te voy a sacar un poquito de este partido que ya prácticamente está todo dicho, pero me quedo dando vuelta una consulta ayer a Héctor, conversamos con Héctor Gaete. El fin de semana jugó Deportes Puerto Montt con Santiago Wanderers. Y como uno normalmente no le hace el seguimiento demasiado acabado lo que son las divisiones inferiores, nos dimos cuenta de que había el arquero de Deportes Puerto Montt tiene una altura privilegiada para el puesto donde él juega, y aparte es muy joven. A ese arquero, yo lo veo como el futuro, la futura venta de Deportes Puerto Montt si se trabaja bien. A esa gente, ¿ustedes cómo lo están trabajando? ¿Tienen algún preparador de arquero específico que esté trabajando con él? Sí, bueno, para el arquero que jugó el fin de semana, él lleva trabajando con el primer equipo casi toda la primera rueda. Si no me equivoco, creo que toda la rueda ha trabajado con nosotros en el primer equipo todos los días, de lunes a viernes. El fin de semana juega en su categoría, pero él entrena con el primer equipo, y donde efectivamente tenemos un preparador de arquero que es Daniel Valenzuela, y obviamente él trabaja con el grupo de arqueros, que en este caso son cuatro arqueros, donde están los tres arqueros que tienen contrato, más el arquero que jugó el fin de semana, que es el cuarto que trabaja con nosotros habitualmente en el primer equipo. Él ciertamente, no sé cómo serán los otros, pero lo más vistoso por lo general es el arquero, porque son pocos los que llegan a tener las características que se piden en el fútbol moderno. Él bordea el 1.90, por lo tanto, digamos, es un futuro ingreso extra para el club si lo llevan bien. Sí, claramente él es el biotipo de jugador que hoy por hoy juega en esa posición. Es un jugador muy joven, que está haciendo su primer trabajo ya con equipo profesional, con equipo de asistencia profesional, por decirlo de alguna manera. Y sí, nosotros pretendemos tener un arquero formado en casa en un horizonte no muy lejano. Primero que todo, queremos tener un arquero que nos represente y que juegue por nuestro primer equipo y que sea de nuestra cantera. Después, el tema obviamente de la posibilidad que con él se puedan hacer negocios deportivos, obviamente está, pero la primera visión de nosotros como institución es que logremos sacar a un jugador que nos defienda en el primer equipo, que sea de nuestra cantera. Muy bien, y a esta hora, para usted que sintoniza Onda Deportiva aquí en Radio Sago, conversamos con el presidente de la Comisión Fútbol de nuestro Deportes Puerto Montt. En la parte final, Claudio, ¿qué pasa este domingo? ¿Ganamos? ¿Empatamos? ¿Te atreves a un pronóstico? Sí, o sea, siempre con la mentalidad de que podemos lograr el objetivo. Ahora es un partido, creo que tan complejo como los que hemos jugado acá. Nosotros llevamos más de un año invicto. Colo Colo es un equipo de la primera A, que obviamente no va a dejar pasar la oportunidad de,

Estamos de retorno. Oye, pero está bueno el análisis interno acá, ¿sí? Estamos a través de la Onda Deportiva, señoras y señores. Le cuento que comenzó en Servimac la temporada de carrocerías a solo 990 mil en Hyundai camiones y buses. Para la línea Mighty HD65 y HD78 ingresa a HyundaiCamiones.cl y cotízalo ya. Términos y condiciones en HyundaiCamiones.cl. Ven a Servimac Puerto Montt. 20% de descuento, ¿sabe dónde? En Clínica. Hazme la pregunta. ¿Dónde? En Clínica Dental Adonai. Claro, 20% de descuento en instalación de ortodoncia, blanqueamiento dental. Si usted dice que va de parte de Onda Deportiva de Radio Sago. Sí, señor. Además, ahí tiene restauraciones, extracciones, limpieza dental y mucho más. Convenios con empresas e instituciones con hasta un 50% de descuento. Edificio Los Héroes, Urmeneta 405, oficina 408, Fono 99. 853-32-23 aquí en Puerto Montt. Corretajes del Valle, venta, arriendo de casas y departamentos. Experiencia y conocimiento a su servicio. Fono contacto más 569-880-87-425. Saludos a don Francisco del Valle y la señora Marina Ureta. Parabrisas Puerto Montt, venta de instalación de parabrisas a domicilio, servicio profesional en todos los modelos de parabrisas. Parabrisas Puerto Montt, ahora también en Puerto Montt y Puerto Varas. Fono 97-66-57-264. Muchachos, porque la, todos somos... La clínica esa dental, uno llega como el Chuña y se va como Pepe Cortizón. Sí, señor, sonriendo ahí como Mario... ¿Cuánto es? Mario Bros, ¿cuánto es? Ya. Oye, muchachos, porque somos los canillitas de la radiodifusión, estamos comenzando. Los más cabros. Los más cabros. ¿Eh? Oye, comentario y pronóstico para este domingo, Luis Avendaño. No sé, no le sabría decir, porque no hay un registro a corto plazo de este partido. O sea, si uno se va a lo estrictamente futbolístico, es un partido difícil para Deportes Puerto Montt. ¿Sí? Pero también no es tan difícil porque viene con, por ejemplo, el arquero, es un arquero de la juvenil, igual, que está, es como el tercer arquero. Viene con dos volantes que son también de divisiones inferiores. Pero el resto es todos jugadores ultra probados. Uh-huh. Entonces, yo creo que con dos jugadores de divisiones inferiores hay una leve ventanita de luz para Deportes Puerto Montt de jugar ahí. Pero si resultan ser los nuevos cracks de Chile, esos dos, estamos perdidos. Ya. Y eso uno no lo sabe. Claro, pero viendo esas dos realidades, quiero que te atrevas, Avendaño, no eres tan atrevido para desprestigiarme, por ejemplo, aquí en el aire. ¿Cuánto es? ¿Cuánto ganamos o cuánto perdimos? ¿Cuánto ganamos o cuánto perdimos? No, ¡mójate! Un empate, sí. ¿Un empate? Sí. ¿Un empate a cero o un empate con goles? Un empate 2-2. 2-2, bien, me gustó eso. Mauricio Rosas. Mira, el favorito obviamente que es Colo-Colo. Pero aquí creo que entra en juego otras situaciones. La motivación que tiene un jugador que tal vez nunca más van a volver a jugar ahí contra Colo Colo. Y creo que eso, o sea, con suerte, o sea, después van a jugar allá en Santiago. Claro, pero digo, a lo que voy yo en esa instancia. Y ella me dijo. Y yo creo que esa situación le puede dar plus a Puerto Montt. Gana 1-0. Sí, que nos va contando. Que el mundo es de los dos. Gana 1-0. Salgamos a correr. La corneta pesca que sacó. Cambiamos de disciplina y nos vamos al básquetbol. ¿Qué interesa tanto el fin de semana, Mauricio? Pero ¿y usted? ¿Ah? ¿Y usted? Ganamos. Si no es 2-1, 2-0. Okay. Le aconsejo que su toque se lo tome después. De no puede llegar a relatar, no va a agarrarle. No puede matar. Pero ahí vería el fútbol a mi realidad. Muchachines, después de haber hecho ese alto con Puerto Montt, brevemente, dejemos los últimos 13 minutos para el baloncesto, lo de Chile, en 30 segundos solamente, Mauricio Rosa. Difícil de poder analizar, porque Haití está rankeado 100 en lo que es la FIFA, y el primer tiempo salió ganando 1-0. Sí. Tuvo el dominio de la posición de balón en Chile, pero sin mucha profundidad. Y creo que en esa situación, sobre todo en el primer tiempo, se notó que no tenemos centro delantero. Castillo creo que no dio la nota. Los centrales igual muy, vulnerables en el sentido en lo lento que están. Se lesionó o estaba con alguna dolencia Maripán y se notó. Mejoró en el segundo tiempo Chile, pero enfrentamos a Haití. Claro. Entonces esa situación, claro, uno puede decir, ¿qué es lo que queda? El triunfo. Pero no hay mucha esperanza desde mi punto de vista para lo que, aunque ya llegando a Brasil es otra instancia, es otra motivación. Ojalá que esa situación ocurra, porque si no, creo que va a ser una Copa América bastante discreta para Chile. Perfecto, Luis Avendaño, cerramos contigo, Chile. Súper breve, están haciendo el casting para hacer la bandita del Titanic. La van a llevar para Brasil, para hacer barra a Chile. Ahora sí, nos quedamos con el baloncesto. Viene un fin de semana nutrido en actividad. Mauricio Rosa, Luis Avendaño, comenzamos, Mauricio. Así es, se inicia la primera fecha de la segunda rueda de la primera división con un clásico acá. Sepp Puerto Montt recibe a Español. Muy bueno. Con dos realidades completamente distintas. Sepp Puerto Montt muy bien afiancado en el equipo adulto, va puntero invicto. Español con un equipo adulto muy muy joven, ha perdido todos sus partidos, pero en las series menores creo que van a haber series parejas. La 13 y la 15 que marca buenos lugares en Español, le ganó, ¿no es cierto?, cuando fue ese Puerto Mono a Osorno. Creo que ahora es la revancha de parte de ellos, por lo que conversamos con los entrenadores. Y la categoría que está más estrecha es la sub-17. Tiene una leve ventaja el equipo de Español de Osorno. Ya. Pero ese Puerto Mono quiere iniciar esta segunda rueda levantando las series menores, que ha sido su talón de Aquiles. Muy bien en la serie adulta, pero en las series menores con bastantes vicisitudes. Así que está la posibilidad de poder levantar triunfos ante un Español que su misión es únicamente y exclusivamente es la mantención de la primera división a través del fortalecimiento de las series menores. Perfecto, Luis Avendaño. Bueno, la escuela de SEB se presenta obviamente este fin de semana con un tremendo compromiso, como bien lo decía Mauricio. Sí, bueno, el SEB de Puerto Montt, día sábado, complicado, digamos, tener una velada de básquetbol un día sábado cuando en el otro lado hay 10.000 personas, juegan a las 20 horas, probablemente va a haber gente que... Muy poca gente. Que va a preferir ir al estadio, los que pudieron comprar entrada, y el resto se va a ir a lo mejor a ver un poco de básquetbol, pero con lo revolucionada que va a estar la ciudad, yo creo que va a ser un partido de poca gente, de los más fanáticos, y de básquetbol yo no miro la división inferior, miro solamente la categoría adulta. Va a ser un partido, yo creo que de trámite para el CERN. Sí, un paseo, porque en la ida, ¿te acuerdas que ganó como por 60 puntos? Sí, exactamente. ¿Qué refuerzo ahora tiene Español? Creo que va a andar como por lo mismo, más o menos, no claro. Debe ser diferente. ¿Qué refuerzo tiene Español? Ninguno. Ninguno. A ver, Español de Osorno, el único objetivo a nivel dirigencial fue potenciar a series menores, para a través de la 13, 15, 17, poder, con la puntuación final, mantener la categoría. Y en desmedro del equipo adulto. El equipo adulto es solamente muchachos sub-23, aunque hay dos o tres muchachos que del básquetbol laboral, mayores de 28, 30 años o alguno, han ido a reforzar. Pero es un equipo completamente amateur. Y por ejemplo, se me ocurre ahora, como dices que son sub-23, y las personas venezolanas que están acá, que algunos tienen residencia, otros están en su proceso, también pueden participar de esto. ¿No? A ver, tú tienes que demostrar que tú eres tienes ¿cómo se llama? La permanencia acá. La residencia. La residencia. Creo que son de 2 años. Ese es como la meta piso. Claro, porque esto es sin extranjeros. Ya. ¿Ya? Sí, porque hay harto sí, no. Venezolano que anda y son todos para el medio chileno, digamos, son todos buenos. Estamos claros. Pero como te digo, la finalidad de Español es la serie menor y le ha ido bastante bien. Mira, la que es la puntuación general, que es la que determina cuál es el equipo que baja, porque hay un equipo que baja a la segunda división. Puerto Varas va con 89 puntos, Español con 86, C. Puerto Montt 72, Las Ánimas 70, Escuela Alemana de Alemán de Puerto Varas, perdón, 66, Valdivia 63, pero acotando que Valdivia no ha jugado ningún partido hasta, en la serie adulta. Hasta claro. Hoy. Hasta esta fecha que juega con Las Ánimas. Ancón con 61, que también tiene partidos pendientes, y Castro con 53. Hoy Español tiene sus series metidas arriba, ¿eh? Exactamente. Sí. 13 en el segundo lugar, 15 en el primer lugar, y la 17 está tercero o cuarto. Mauricio, tú que tienes conocimiento ahí, entonces este es un trabajo ya que se viene forjando hace bastante ratito, ¿eh? Sí, no, estimado. Porque no se da de la noche a la mañana. No, estamos claros. O sea, pero ojo, la 13 es netamente jugadores osorninos. Ya. Pero la 15 y 17 tiene por lo menos 3, 4 jugadores que vienen del norte. Sobre todo la 15. O sea, jugadores que vienen de Talca, jugadores que vienen de Santiago, que marcan la diferencia. O sea, potencia el buen trabajo que ha hecho Osorno, estamos claros. Pero no hay que negar que la mayor fuerza la hacen estos muchachos que vienen de afuera. Y en la 17 hay jugadores de acá de Puerto Montt, hay jugadores también de Talca, hay jugadores de Santiago. O sea, pues digo yo, los dirigentes que decidieron, tenemos esta cantidad de recursos. ¿Dónde llevamos los recursos? ¿Al equipo adulto para potenciarlo o a las series menores? Decidieron las series menores. Y las series menores, la 15 y la 17, hay niños que se los traen del norte. Mira. No es malo esa inversión, ¿eh? No es malo, no. O sea, que ahí cuando inviertes en las divisiones inferiores, claramente que están pensando a largo plazo. Estamos claros. Bien, lo que decíamos el otro día, lo tocaste tú, Mauricio, cuando decían que no se ve como gasto. Si tú miras algo como gasto, la verdad es que te limitas, te autolimitas, te coloca frontera tú mismo. Ahora me gustaría saber su planificación, a cuánto tiempo es. Porque si piensas que está en la 13 y en la 15... como decía nuestro amigo Volcán Sánchez, hay que pensar a 4 o 5 años. Sí, es que mira, a ver, cuando tú hablas de un proyecto a largo plazo, yo pienso que los proyectos a largo plazo no culminan. ¿Sabes por qué? Porque ese niño que empieza en la categoría 11 o 13, que puede llegar a ser campeón o no, o puede llegar a ser campeón en la 17, se te escapa después, porque no hay otra categoría. ¿No llega al final? No llega al final por universidad, por trabajo, por muchas situaciones. Son pocas las instituciones que hacen un buen trabajo a nivel formativo que puede decir, tengo el 80% que son jugadores que vienen de mi cantera, en el equipo adulto. Son muy pocos. Generalmente hay 2, hay 3, hay 4. Entonces, ¿por qué? Porque la más gran mayoría va a estudiar afuera. Claro. Sale de la ciudad. Generalmente va al norte. Y son otras las instituciones que se potencian con el trabajo que tú desarrollas. Y por lo tanto no hay ninguna seguridad de que pueda volver. Exactamente. Faltan exactamente 4 minutos y medio para las 15 horas 3 de la tarde. ¿Tenemos programación? Sí. Mira, deja cerrar la segunda división. Los Pumas, el otro club acá de Puerto Montt, cierra lo que es la primera fase en la segunda división yendo a Purranque. En Purranque mañana enfrenta a los Pumas, que también ha tenido una buena campaña. Clasifican los 3 de la zona sur con los 3 de la zona norte. La zona sur, Osorno con 109 puntos, San Francisco con 88, le quitó el segundo lugar porque hasta la semana pasada estaba segundo Pumas con 85, tercer lugar, y ya más abajo la Unión 69, Purranque 68 y Achado 67. Tiene la posibilidad Pumas de poder hacer un 4-0 y meterse segundo, pero ya está clasificado Osorno, San Francisco de Castro y Pumas, que van a enfrentar a Temuco, que va primero, Escuela Alemana de Paillaco, y acá lo más entretenido de este fin de semana, Gorbea con 82 puntos y Lautaro con 81. ¿Su equipo va más? Esos dos. ¿Cuál? Lautaro. Lautaro no, señor. Uno de esos dos equipos se queda sin la continuidad de la segunda fase, que es para enfrentar a los equipos del sur. Sí, mi equipo es el CEB, señor. Primero, yo no soy de la región de la Araucanía, soy indígena, pero soy al interior de la provincia de Osorno, la comuna de Puyehue, que Mauricio la conoce. Exactamente. Muy linda. El Chulago por ahí. Sí, la localidad se llama El Encanto. Bonita la playa de... ¿De quién? Entre el lago. Sí, ahora le han pasado un poco de lima a las piedras, señora. Sí, arena muy gruesa. Arena gruesa, o sea. Claro. ¿Tienes programación, sí, Mauricio? Mira, otro, mencionar lo de la FEMISUR, pero antes a ver, del 16 al 22 de junio va a haber un premundial de básquetbol de la categoría U16 en Aysén, acá en Chile, donde hay 2 puertomontinas que ya están seleccionadas. Una es Josefa Orrego y la otra es Martina Gallardo. jugadoras netamente el producto acá de la zona. De la zona de Puerto Montt, exacto, lo que habla muy, muy bien. Así que felicitaciones a Josefa Orrego y Martina Gallardo, a su familia y a sus respectivos clubes, porque cuando uno trabaja en esta situación de la formación, lo único que anhela como entrenador es poder mostrar tu producto. Y cuál es mostrar tu producto es que un niño o niña pueda llegar a una preselección. Así es. Exactamente. Así es. Bajo ese prisma, este sábado la FEMISUR, la liga más importante del sur de Chile, continúa. Arrián Barros recibe a Austral de Valdivia, Madre Paulina, o lo que todos los conocen como Inmaculada Concepción, recibe a Temuco, C. Puerto Montt enfrenta a Puerto Varas Femenino. Todo ya. Esto el día sábado y el día domingo, Arrián Barros enfrenta a Temuco, Madre Paulina enfrenta a Austral de Valdivia y C. Puerto Montt a Español Femenino. O sea que C. Puerto Montt enfrenta tanto en varones en la Liga Saesa el día sábado y el día domingo el por FEMISUR a las damas. Harto trabajo, señoras y señores. ¿Algo más que agregar, muchachos, en la parte final? Luis Avendaño Loaiza. Nada, esperar solamente que pasen las horas para que comience el gran encuentro. Reloj, deportivo. No marques las horas. Oye, y vamos a estar comentando. Un abrazo para Juan Carlos Palma, que está quejadito de salud. Ojalá que de aquí a mañana se pueda recuperar, y si no, bueno, fuerza Juan Carlos Palma, que te recuperes muy pronto. Mauricio Rosas. Mira, me quedaba lo otro, que hoy día enfrenta el cuarto equipo que hay en femenino acá en Puerto Montt, que es el Club Deportivo Liz, que enfrenta a Español de Punta Arenas, pues también por la segunda división de la FEMISUR. Ah, ya. Bien, muchachos, será hasta la próxima semana. Ojalá que tengamos un buen triunfo. Que ganemos. Así es. Ya. Lo medida lo posible. Y ya. Que la gente se porte bien. ¿Sí? Ya. Para estar tranquilo. Pero... ¿Querías hacer un CHI para la selección chilena o no vale la pena? ¿No? Mm. Al menos yo, por ese señor Rueda, prefiero quedarme callado. ¿Ya? Chao, Luis Avendaño. Chao, Mauricio. Mira, a ver nos la repetición ¿ya? del partido. En una de esas ganan, pobre. Estamos despidiendo, pero sin antes decir que comenzó en Servimac la temporada de carrocerías a solo 990.000 en Hyundai Camiones y Buses para la línea Maxte HD65 y HD78. Ingresa a HyundaiCamiones.cl y cotízalo ya. Términos y condiciones en HyundaiCamiones.cl. Ven a Servimac Puerto Montt. Clínica Dental Adonai con su importante descuento hasta el 21 de junio. 20% descuento en instalación de ortodoncia y también blanqueamiento dental. Le espera cordialmente en el edificio Los Héroes. Urmeneta 405, oficina 408, fono 99-853-3223. Corretajes del Valle, venta, arriendo de casas y departamentos, experiencia y conocimiento a su servicio. Fono contacto, más 569-880-87-425, Puerto Montt. ECOC, soluciones industriales, aplicación de pintura, obras menores, demarcación vial, estructuras metálicas, estacionamiento, discapacitados. Fono contacto, más 569-59-41-6403. Parabrisas Puerto Montt, venta e instalación de parabrisas a domicilio, servicio profesional en todos los modelos de parabrisas. Parabrisas Puerto Montt, ahora en Puerto Montt y también en Puerto Varas. Contáctese llamando al 97-66-57-264. Nos vamos, gracias por la sintonía. Ojalá que gane nuestro Deportes Puerto Montt a Colo Colo, ¿eh? Por una cifra, ojalá de unos 2 goles, para que vayamos a trabajar el resultado allá, ¿eh? Bueno, con ese sueño ojalá se haga realidad. Nos vamos, si Dios quiere, será hasta el próximo día lunes, pero el domingo desde las 14:30, Onda Deportiva de Radio Sago en el aire. Aquí viene el Hyundai HD65 y HD78 que lucen sus nuevas carrocerías de carga general por solo 990.000 pesos. Ya comenzó la temporada de carrocerías a solo 990.000 pesos para la línea Mighty HD65 y HD78. Ven y viste tu camión en nuestros concesionarios o entra a HyundaiCamiones.cl. Hyundai, la marca de vehículos comerciales con el menor costo operacional de Chile. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora. Nuevo concesionario en Puerto Montt, Servimac, para ventas, servicios y repuestos. Visítanos en Circunvalación sin número, sector Cardonal. Promoción válida del 1 al 9 de junio de 2019. Stock limitado. Términos y condiciones en HyundaiCamiones.cl.